Chico. Tengo aquí delante mía a Paqui, hija de Ildefonso. Un hermano que era muy antiguo, la hermandad, y que ahora nos está viendo desde el cielo, al lado de nuestro padre Jesús de Nazaret. No os digo nada. Vamos a acercarle el paso un poquito más al cielo. Quieto los sangos y fuerte para arriba, ¿eh? ¡Todo por igual, valiente! ¡Qué hermano arriba fuerte, eh! ¡Pache! ¡Ole, ole!